compañeres. Con convicción y con fuerza y sin perder la alegría de ser rebeldes y transfeministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que nos invita a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo, Paula. Así es, China, la trabajadora. Con el transfeminismo como faro, el arte como arma. Y el humor como catarsis necesaria. Huelga de amores. Para las mineras no hay pandemia. Desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir les decimos: Andalgalá, no estás sola. Andalgalá cuenta con la fuerza ancestral que habita sus territorios. Los espíritus de la tierra caminan con ella. Abrazamos la causa del pueblo contra el terricidio. Andalgalá, no estás sola. Pese a que el Estado alimenta la indiferencia y la fragmentación social con el miedo pandémico. Las mineras no actúan solas. Cuentan con el apoyo del Estado, que envía las Fuerzas Armadas y la Gendarmería para amedrentar a la organización popular. Las mineras no actúan solas. Cuentan con el apoyo de los jueces y su ilegalidad colonial, que ordenan las detenciones de activistas y defensores de la tierra. Los presos políticos no están soles. Cuentan con el apoyo de la comunidad, la fuerza popular de la resistencia. No te quedes en casa. La mayor pandemia es el miedo. Es hora de escuchar el llanto de la tierra, es hora de salir a las calles, es hora de resistir, es ahora y urgente. Exigimos la libertad de los compañeros presos en Andalgalá. Exigimos la inmediata libertad de Walter Mancilla, Matías Paz, Aldo Flores, Sara Fernández, Franco Fernández, Enzo Brizuela, Augusto Brizuela, Oscar Martiarene, Damián Abel, Eduardo Villagra, Jorge Ramos, Ailén Saracho Diamante. La única agua rica es la de los lagos sin contaminación. ¡No es no! ¡Wow! Muy buenas tardes, huelga de amores. Viernes 23. ¿Es 23? ¿Viernes 23, sabemos? Yo creo que es 23 de abril. Sí, es viernes. Sí, acá dice viernes 23 de abril. Feliz viernes 23 de abril para todos. Hola, Coco. Hola, ¿cómo están? Bien. Bien, acá estamos. Medio zarpada, porque 23 de abril es un montón. Es un montón. ¿Cuándo pasó todo eso? Y hace 4 meses. Así que viene pasando. Pasaron 4 meses. Pasaron un año y pasaron 4 meses. Cosas, porque pasaron un montón cosas. De cosas. Bueno, una huelga un poco atípica. Le mandamos un besito a nuestra compa Marce. Contacto estrecho. Estos nuevos términos y nuevas cosas que nos suceden. Y bueno, y como nos cuidamos entre nosotros, bueno, hoy nos está escuchando desde Mármol, así que le mandamos un besote. Te abrazamos, amiguita huelguera. Y bueno, hoy tenemos un programita con un poco de todo. Nos interesaba traer la palabra de una compañera del sector de la salud para que nos cuenten cómo están viviendo, cómo están los sectores populares recibidos por las instituciones públicas, pero además cómo están como laburantes. Y en esa dirección también estamos los laburantes docentes llevando un conflicto que en CABA está tomando otros tintes y que queríamos traerlos al análisis. Vamos a tener una agendita lucha, porque si bien pasan cosas horribles, también hay lucha, y eso es importante, de la manera que sea y como sea necesario, pero resistiendo a todos estos embates. Vamos a tener una varieté huelguera muy especial, porque Marce no está presente en cuerpo, pero sí en alma, y nos manda su... Hágalo usted mismo o váyase a la mierda. Hoy debutamos. Hoy debutamos y siempre está bueno contar estas cositas. Marce es nuestra dramaturga. Ella, sí, escribe, ella escribe y en este caso interpreta también. Así que vamos a escuchar a Marce. Vamos a estar hablando con un trabajador también del arte de acá del conurbano. Con Federelo. Fede Negri. Y después de eso vamos a flashear un poco con la energía de Tauro. Vamos a volver a hablar un poco de astrología, pero en este caso para plantarnos políticamente y decir que el goce es una praxis de resistencia. Así es, que vale aclarar que tenemos consigna también para este último bloque, que si se meten en nuestras redes o si tienen alguna huelguere amigue, le mandan un mensajito diciéndonos cuáles son esos mimos y esos gustos que te das en la vida para hacerla más bella, ¿no? En esta cosa del goce que vamos a hablar un poco al final. Como queremos, o sea, dentro de toda esta cuestión que venimos atravesando, gozar un poquito la vida. Bien. Y bueno, nos vamos a divertir un rato, vamos a construir colectivamente lo que sea necesario, por lo menos a través de la palabra. Y ahora, con tu birrita y mi matecito. Así es, nos vamos y a el coquito compartido, nos vamos al primer tema. Y acá estamos, primer bloque de Huelga de Amores. Estamos hablando de Audacity. Sí, estábamos en otra. Bueno, y ahí estábamos escuchando un temita que nos lo mandó nuestra amiga huelguere Marce. Y bueno, y después de esta primer parte, donde les contamos de qué va a ir todo el programa, nos vamos a meter a la parte densa, ¿no? Y a charlar un poco de esto que decía la China, ¿no? La situación en la que están los trabajadores. Y en este caso acá la Chini nos va a contar su gremio. Es docente. Ay, qué gremio hermoso. ¿Cómo estamos? Qué gremio hermoso. Bueno, si hacemos como un repasito de lo que fue pasando, porque el viernes pasado y el anterior y el anterior las realidades eran otras. En este marco donde explota el COVID, donde no hay capacidad hospitalaria, el miércoles pasado llega el DNU de Alberto, ¿se acuerdan? Por la tele, que lo que hace es suspender las clases presenciales a pesar de lo que el ministro de Educación Trota, que todavía no renunció, decía que no, que íbamos a estar en las escuelas. Bueno, Alberto saca el DNU y lo que empieza ahí es una disputa política entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. En el medio de esa disputa lo que sucede es que el fin de semana pasado un par de ONGs y de sadres de la clase de la burguesía, digamos, de la gente adinerada de CABA, presentaron un montón de apelaciones ante ese DNU y el fin de semana la corte en CABA dice que, digamos, que estaba bien planteado lo que esta gente estaba haciendo y que las escuelas tenían que estar abiertas. Escuchaste bien, Paula, el fin de semana. Entre gallos y medianoche, pero del fin de semana. Claro, de repente laburan, y no solo laburan, sino que laburan los fines de semana. ¿Qué es lo que pasa con eso? La Reta también dice, bueno, yo también voy a salir, sale en la tele y manda a abrir las escuelas desde este lunes. Obviamente todo eso genera un revuelo en la docencia, se genera un plan de lucha que ya se venía dando, sobre todo con ADEMIS en CABA y con las seccionales multicolores acá en provincia. Se decreta un paro en el que también está CETERA, está UTE. En el medio de todo eso, las escuelas privadas abren y los docentes están obligados a ir a trabajar. Abren las escuelas públicas también porque hay un fallo que lo habilitaba. Y en el medio de todo eso, la Corte Suprema que dice, no, bueno, en esta tenemos que fallar nosotros. El tema es el tiempo que se toma la Corte Suprema en tomar esa decisión. ¿Qué es lo que genera todo esto? Que estas disputas interburguesas que se dan en el seno de la política no contemplan la realidad de los trabajadores y de los pibis. Porque en ese marco tenés gente que está obligada a ir a laburar, tenés pibis que no saben qué hacer, familias que no saben qué hacer con los pibes y los hospitales rebalsados de casos de COVID, los hospitales rebalsados de otras enfermedades que siempre suceden y que no están pudiendo ser atendidas. Y esto, ¿no? Como una crisis que nunca responde a los intereses del pueblo, digamos, del pueblo laburante. Sí, tal cual. De hecho, te escuchaba y me acordaba de algo que había estado leyendo estos días, que la Reta decía que las aulas eran espacios seguros. Sí, seguros para él que no los pisa. Claro. Seguros y otro dato que después es como la contracara de eso que él está diciendo, que el índice de niños contagiados ahora aumentó. Ahora están casi al mismo nivel que les... De hecho, un poco escuchaba hoy también que decían, claro, ahora ya hay algunos adultos mayores que están vacunados, entonces... Que vayan a la escuela los adultos. Que vayan a los viejitos ahora que los salvamos de una. Que el docente labure como de lugar, porque además de todo esto y de la situación real de los laburantes, de los pibis y las familias, tenés a la derecha organizada, en este caso encabezada por la Reta. Y cuando digo la derecha organizada es la gente con mucha plata que hay en CABA y en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que son los que presentaron las apelaciones para que se abran las escuelas? ¿Qué es lo que hicieron? El lunes a la mañana se fueron a la Casa de Olivos a manifestarse para que las escuelas estén abiertas y hay un par de audios circulando que son realmente irritantes y que violentan, que es como la gente que tiene privilegios y que tiene la posibilidad de no solo de tener conexión, sino de ir a una escuela donde haya luz, donde haya gas, donde haya ventanas y tienen una vida confortable, se dan el lujo de hablar de la educación de los pibis de las escuelas públicas. Y se dan el lujo de decir que están ahí porque están defendiendo que las escuelas abran porque los chicos pobres no tienen cómo conectarse. Cuando, digamos, para eso tenés que ceder privilegios vos, para que el Estado se haga cargo de algo que en todo este tiempo no se hizo cargo, que es de proveer de las condiciones necesarias para que los pibis se guarden, pero aún así puedan tener clases. Claro, mínimo. Conectividad. Mínimo. Y recursos para eso, mínimo. Para todo eso. Entonces, como en lo que la lucha docente, en defensa de nuestras condiciones de laburo y de los pibis también, en sus condiciones de alumnos, queda en el medio de estas disputas. Claro. Disputas políticas, interburguesas, y donde además siguen saliendo, que no es la primera vez, estas manifestaciones de los sectores más rancios de la derecha, que cada vez tienen más aire en la tele, su mensaje cala, ¿no? Se están organizando. Así que no sé, yo siempre que pasan estas cosas trato de prender luz roja y de que estemos atentos, porque no hay nada más peligroso que la derecha organizada en la calle. Sí, con eso, ¿no? Utilizando, que ya lo hemos hablado acá, esto de utilizar los métodos que nosotros utilizamos para reivindicar y conquistar derechos, ellos para contra, obviamente, nosotros, ¿no? Exactamente, porque de hecho su reclamo político es abran las escuelas a como de lugar, porque los pibes pobres tienen que ir a cursar. Cállese la boca. Pero, cállese la boca, señora, y... Y hay que ver qué va a pasar acá en la provincia de Buenos Aires. El 30 de abril, que es el viernes que viene, se supone que termina esta fase del DNU, así que vamos a ver qué es lo que nos depara. Lo bueno de todo esto, el saldo positivo, es que nos seguimos organizando por las bases, y que si todo esto se movió es porque, nada, estuvimos ahí moviéndonos esto, para que eso suceda. Visibilizar y parar. Bueno, y más o menos viniendo en esta línea, ¿no? Estuvimos hablando con Eliana Hernández, que es compa de Tatagua también, y es... Médica generalista, residente, y trabaja acá en el territorio de Lanús. Bien, bueno, vamos a escuchar, porque nos decía algo que más o menos venía en esta línea que planteaba Calachini. Hola, compañeros de Huelga de Amores. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Mi nombre es Eliana. Yo soy médica residente de Medicina General y actualmente trabajo en Lanús, en un hospital y en una salita de primer nivel de atención. Bueno, un poco comentar acerca de la situación actual de pandemia. Y creo que es un momento muy complejo y muy difícil para todos en relación, digamos, como a la salud específicamente, pero también en cuestiones que tienen que ver con cuestiones laborales, con las condiciones, digamos, laborales de muchos trabajadores y trabajadoras, en relación a lo económico, a lo social, en el acceso a la educación, digamos, como la pandemia vino un poco como a reagudizar, ¿no? Como todos los problemas o las situaciones, digamos, complejas que ya veníamos atravesando. Bueno, en el hospital en donde trabajo hay un aumento, digamos, de la demanda en consultas que tienen que ver con COVID, ¿sí? Como que se empezaron a ver a partir de febrero, marzo, como que fue aumentando, digamos, y hay muchísimas más consultas que antes, digamos. A la vez, en el hospital, al día de hoy, estamos casi con camas completas, digamos, con situaciones muy difíciles y tristes todos los días. Nada, notamos que en comparación al año pasado requieren quizás más internación personas un poco más jóvenes que el año pasado. Quizás eso tiene que ver con que es una población, ¿no?, como activa a nivel laboral, ¿no?, como que tiene que salir a trabajar. Y también quizás es otro tipo de cepa a la del año pasado, y a la vez con que hay cierto porcentaje de la población, sobre todo en adultos mayores, que ya ha recibido la vacunación. Y lo mismo, digamos, a nivel de los trabajadores y las trabajadoras de salud, aunque hay un porcentaje, digamos, de, no sé, trabajadores de limpieza, que laburan, digamos, en las salitas, que son salitas municipales, que muchos aún no han recibido la vacuna. Así que eso es un tema pendiente ahí. Pues, como para contarles, en el primer nivel de atención, en la salita en donde trabajo, bueno, sí, también se vio como que hay una mayor demanda, digamos, de consultas en relación a personas que tienen alguna problemática crónica. Notamos que este año es muchísima más la demanda, y también puede ser porque se viene como de un año en donde muchas cosas se fueron suspendiendo, digamos, en algunos sectores, digamos, del sistema de salud, algunas especialidades. Entonces, no, eso recae muchísimo en el primer nivel de atención, que es un primer nivel de atención que tampoco que está tan equipado, con tantos insumos, ¿no?, como muy vaciado también. Básicamente, como personas, digamos, con alguna problemática crónica, y se resuelve en el primer nivel de atención como bastante, creo que la gran mayoría de las situaciones de salud sexual relacionadas con consultas de métodos de cuidado, distintas situaciones, así como también la IVE. Quisiera mencionar, digamos, que sigamos utilizando el barbijo, que sigamos utilizando el alcohol en gel en las manos, o digamos, lavándonos las manos también, que tratemos de no compartir mate, botellas, vasos, y que si nos juntamos, que sea con la burbuja más reducida posible, y que tratemos de hacerlos en lugares al aire libre, para seguir, digamos, con estos cuidados que son efectivos, que tratemos de seguir cuidándonos de esta manera. Bien, bueno, interesante, ¿no? Y zarpado, y esto que nos parecía, ¿no?, importante traer una voz de acá del conurbano para que nos esté contando realmente qué es lo que está sucediendo en el hospital público. Y que no solamente están atravesados por todo lo que tiene que ver con esta pandemia, que es lo mismo que les pasa a los docentes, sino ya también con otra cuestión que tiene que ver con sus derechos. Porque ahora ampliamos los derechos que, por los que tenemos que ir. No solamente nos tenemos que quedar por condiciones de trabajo, sino que le tenemos que sumar, en el caso de ustedes, conectividad, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, mínimo. Vacunas, que es más o menos lo mismo que le pasa al personal de salud. Sí, y también algo que hablábamos el otro día y que me parece que viene también traído por esto, es que ya la situación del hospital público, de la salud pública y de la educación pública venían muy deterioradas. Y que lo que hace la pandemia es terminar de mostrar esa realidad cruda. Y además con la falta de inversión real, porque volvemos a lo mismo, siguen discutiendo porque vienen las elecciones y porque están disputando si sí o si no, las mismas personas que antes o después son responsables de todo esto que pasa. Porque las muertes, la mayoría, les ponemos los de la clase trabajadora. Sí. De una, de una. Y bueno, en esta primera parte nos había contado todo lo que tiene que ver con la situación pandémica y ahora vamos, o sea, nos cuenta algo de la otra pandemia, que es la explotación y los recursos y las cuestiones laborales. Los apabaches de todo, ¿no? Como somos su mano de obra barata, digamos, que siempre, digamos, el Estado ha tenido los hospitales y los centros de salud prácticamente vaciados, y en la pandemia esto no es una excepción, esta situación se reagudizó y las situaciones de precarización laboral también se reagudizaron. Es por eso, digamos, que los residentes, durante este periodo de pandemia, muchos perdimos nuestra formación específica, ¿sí? Porque dedicamos, digamos, casi que el 100% a la emergencia sanitaria, y hasta hace muy poco estábamos sin, no contábamos con licencias por estrés ni licencias por enfermedades crónicas, y hoy en día aún seguimos sin poder tomarnos vacaciones con paritarias, digamos, firmadas en disconformidad hace muy poquito, ¿sí? Con un reglamento que de residentes que nos regula, que es del año 2011, ¿sí? Que este reglamento no nos establece como con la figura de trabajadores, sino que nos establece como figuras de becarios. Y algún funcionario, digamos, nos habrá llamado estudiantes. No porque nos sintamos mal siendo estudiantes, porque muchos, digamos, a pesar de estar en una especialidad, o sea, seguimos estudiando, pero que no nos borren, digamos, la figura de trabajador, porque eso implica, digamos, otros derechos. O sea, nos implica un borramiento de otros derechos, como que no contamos con antigüedad, no contamos con una, digamos, con los aportes previsionales, ¿sí? Para nuestra jubilación, o sea, eso es algo que nos lo tenemos que pagar aparte y que en general son aportes muy elevados. Ayer, digamos, en La Plata se llevó adelante una conferencia de prensa por la Comisión Provincial de Residencia. Bien, bueno, y ahí nos contaba toda esta cuestión laboral de los residentes y pensaba, me acordaba de los meritorios en tribunales que tienen más o menos la misma característica, ¿no? El laburo gratis, la explotación y son los que sostienen una mayor parte de ese trabajo. El laburo. Y que además te está explotando el mismo que debería ser garante de que nadie te explote. O sea, el mismo Estado es quien nos explota. Es como las partes que nos pagan en negro los docentes. Sí. Y pensaba esto, ¿no? La gravedad de lo que contaba la compañera. Porque no tienen ningún derecho garantizado. No. Y su trabajo es sumamente importante. Ni hablar de este momento, pero en general. Y son laburos que además son bastante sacrificados. O sea, trabajan muchas horas de corrido. Y no están laburando con cualquier cosa. Están laburando con nuestra salud y con nuestra enfermedad, con nuestras cuerpas. Esos son los reclamos que quizás deberíamos, claro, estar haciendo y no discutiendo las giladas que se discuten. Ahí es donde no nos violenta tanto esta esta realidad. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, le mandamos un abrazo grande a Eliana. Abrazo, compa, gracias. Importante toda esta data que nos pasó. Y bueno, y también viene, o sea, así como tenemos todas estas cuestiones de reclamo, como decía la Chini, tenemos ahí como una agendita así rapidonga de luchas. De luchas. Que bueno, hay dos movidas que las hemos mencionado, las venimos mencionando acá ya hace tiempo. Uno fue, se cumplió un año de la desaparición y después de la aparición sin vida de Cecilia Basaldúa. Ya lo hemos contado, ya sabemos qué es lo que sucede y sabemos que lamentablemente la justicia nunca va a estar del lado de las asesinadas, sino del lado del femicida. Y en este marco, el domingo a las 12 va a haber una marcha en Capilla del Monte y el lunes 26 hay una concentración acá en Plaza de Mayo a las 2 de la tarde para exigir verdad y justicia por Cecilia. Y por otro lado, y en estos dos días también, domingo y lunes, bueno, ya hemos hablado también en el primer programa sobre Tehuel. Tehuel ya lleva un mes desaparecido. No hay datos ni indicios de nada. La justicia no está haciendo nada. El gobierno se comunicó con la familia, aparentemente, el Ministerio de Seguridad, para ofrecer un dinero para aquel que aporte datos sobre el paradero de Tehuel. Máxima preocupación. Ahí puso todos los recursos para ver qué sucedió. Así que en este contexto, el domingo hay una actividad virtual en el canal Autoconvocades por Tehuel, un activismo virtual para visibilizar, difundir y promover la actividad del lunes, que es una acción federal en el Ministerio Nacional de Mujer, Género y Diversidad, en otras secretarías locales y en las plazas más principales del país. Esto es el lunes, supongo que será a partir del mediodía que se van a dar todas estas actividades. Bien. Y la última que te tiro, Chinita, y ya con esta nos vamos a prender fuego todo, es que el 27 de abril, el martes 27, se reúne el Consejo del Salario. Mirá vos, una reunión ahí de las grandes empresas, la cúpula sindical y algún que otro funcionario que van a discutir sobre el salario. ¡Que lluevan bombas! Sí. Así que va a haber una concentración del movimiento piquetero y de desocupades y la izquierda. El lunes esto va a ser, si no me equivoco, tiene que ser en la gobernación, ¿no? Bueno, después les paso ese dato. Pero bueno, es importante porque justamente lo que van a hacer a juntarse, a discutir, es sobre nuestro salario. Sí, tenés suerte de tenerlo, ¿viste? Sí, porque aparte suerte. En este momento, si antes no tenía suerte, era menos suerte. Claro. Que encima si vamos a hablar sobre datos concretos, estamos que por debajo de la línea de pobreza, pero allá, en el subsuelo de la línea de pobreza. Menos 20. Así que bueno, nada, más allá de que es importante que nos mantengamos, como nos decía la compa recién, Eliana, de mantenernos aislados, de mantener los protocolos para cuidarnos. El luchar por nuestros derechos es también parte, me parece, del cuidado y es necesario en este contexto, más allá de todo. No sé qué opinas vos. Bien. Yo opino que en este momento podemos escuchar una musiquita para celebrar la lucha. Así, entonces para eso nos vamos a prender fuego todo. Sí. Resiste, vive, piensa, grita, arte, lucha, avanza. Resiste. enciende la insurrección. Vinimos a tomar lo que nos han negado. Son nuestra la calle, las abre las plazas. ¡Fuego al patriarcado! ¡Fuego! Rap, grábate Villarrap. Si me avisa cinco estoy, porque sabe cómo soy. Su gato no le da, entonces me llama y voy. Pide que le haga de to, to, to. Mientras yo me pico otro coco, co, co, co. Variete Huelguera presenta. Hágalo usted mismo o váyase a la mierda. Muy buenas tardes, bienvenides a otro programa de Hágalo Usted Mismo o Váyase a la Mierda, un programa que le enseña a hacer aquello que a nadie se le ocurriría hacer. Hoy en Hágalo Usted Mismo o Váyase a la Mierda, les explicaremos cómo hacer una bicicleta voladora. Sí, escucharon bien, una bici que vuela sin la necesidad de tenerlo ET, porque como estamos en pandemia, ET no puede venir desde su planeta a visitarnos. ¿Y por qué no puede? Porque no tiene la bicicleta voladora. Porque en Hágalo Usted Mismo o Váyase a la Mierda, brindamos todo lo que usted necesita para entretenerse en esas horas que está al pedo, o se debate entre fortalecer sus vínculos desde la responsabilidad afectiva o dejarlos ahí como están hasta que se vaya todo al carajo. Pero usted no. A lo sumo, si no quiere la bicicleta voladora, se puede ir a la mierda o puede querer la bicicleta voladora para justamente irse a la mierda de donde está. Eso lo dejamos a su criterio porque este programa respeta las elecciones de cada uno desde el género hasta la movilidad. Bien, sin más preámbulos, porque el tiempo en radio es dinero y mirá que te vas a ahorrar dinero con esta bicicleta voladora. Vamos, manos a la obra, manos a la bici. Para esta bicicleta voladora necesitas una bicicleta, preferentemente tipo inglesa porque quedás re canchere. Pinza, alambre, varios metros de alambre. Cable, el que tengas en tu casa, cinta aisladora, tijera o cúter. Dos turbinas de gas que trabajen bajo los principios de la segunda y tercera ley de Newton. Yo recomiendo la marca Allison modelo J33 con un empuje de 6010 LV7, muy utilizadas en aviones marca T33. Se consigue en cualquier compra-venta del barrio, en Mercado Libre, Mercado Paralelo o, como hice yo, en Aeroparque a un precio módico. Un motor a reacción Heineken GSBE, también disponible en la ferretería de tu barrio y cualquier tienda de bobinado. Medio metro de manguera, la que tengas en tu casa, un bidón de agua de 5 litros y ganas de volar. es realmente muy sencillo tener esta bicicleta voladora. Con el alambre y la ayuda de la pinza, sujetas ambas turbinas en la parte posterior de tu bicicleta. Pasás el alambre por la rueda, una vueltita por el caño del asiento, pasás por la otra rueda, te asegurás que queden bien firmes y sobre todo te asegurás que la turbina esté hacia atrás, porque si no, querida mía, cuando enciendas tu bicicleta vas a volar al revés y listo, las turbinas sujetadas. Luego, con más alambre y siempre con la ayuda de la pinza, agarras el bidón y lo atas bien fuerte al porta equipaje, procurando que la boca del bidón te quede hacia arriba. Es muy importante que el bidón tenga tapa, ya que por ahí ingresará el combustible. Una vez aferrada, procurando dejar lugar para el motor, con el cúter o tijera le haces un corte e injertás la manguera. El corte dependerá del diámetro de tu manguera. A continuación, al lado del bidón bien pegadito, sujetas el motor ¿con qué? Con nuestro amigo el alambre. Conectas la manguera al motor y con los cables, que el que tengas en tu casa, si tenés que desarmar un alargue, lo desarmás porque esta bici es increíble. Conectas esos cables al motor con las turbinas. Casi lista. Luego, conectamos nuestro dínamo al motor, dínamo que previamente va a tener que ser atado con alambre en la rueda. ¡Y listo! Tu bicicleta voladora está terminada. ¿Cómo funciona? Le cargas nafta a la bici, te subís, pedaleás, el dínamo transforma la energía cíclica en energía eléctrica, dándole el arranque al motor que gracias al combustible hará que giren las turbinas. Cuando el aire ingresa a la turbina, esta gira, gira, gira tanto, tanto, tanto que agarrate fuerte porque vas a salir volando. Estás sintiendo la sensación de libertad, ¿no? ¿Te preguntás cómo aterrizar? En el próximo bloque de Hágalo Usted Mismo o Váyase a la Mierda, le enseñamos cómo aterrizar con esta bicicleta voladora. Muy bueno. Bravo, Marcela, bravo, bravo. Bueno, muy bueno, acá estamos creatives. Andamos en esa y bueno, y quería mostrar un poquito de humor, como catarsis necesaria. Porque bueno, también ahora vamos a charlar algunas cositas que no son tan buenas. Porque bueno, lamentablemente pandemia y todo lo que venimos diciendo, ya lo hablábamos el año pasado, la situación que vivimos los artistas independientes es bastante complicada y bueno, y ahora sigue siendo lo mismo, había habido como un halo de luz al final del camino en un momento donde estaba todo un poco más distendido y se podían hacer cosas en espacios abiertos, las plazas y demás, pero bueno, aparentemente hay algunas restricciones que ya los imposibilita estar en espacios abiertos también. Sí, o jugártela, ¿no? Como, o jugártela. Por ejemplo, acá en Escalada tenemos la varieté de los viernes con al aire libre, un montón de protocolo. La policía suele estar por ahí, pero nada. Creo que se entiende que, en parte, ¿no? No digo que. Creo que se entiende que el arte es necesario, sobre todo para quienes viven, que trabajan del arte. Porque si no, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que pasó el año pasado, ¿no? Que se armó toda una red que pudo sostener a los compañeros artistas, pero si tu laburo es del arte y no puedes salir a la calle y no puedes hacer nada. Está todo bastante limitado. Sí, sí, que encima, bueno, es como que es inevitable ser reiterativo, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, nunca tuvimos recursos como para poder trabajar de lo que sabemos hacer, que es actuar, cantar, danzar, o lo que fuese. Pandemia mediante, si ya todo lo que estuvimos escuchando y hablando recién de los trabajadores, médicos, los artistas, bueno, sí, nos vemos. Nos vemos porque, bueno, no es necesario, no es esencial. No es esencial. Y además también lo que sucede es que como la crisis está como en un punto bastante álgido, de verdad, no tenemos un mango. Cuando tenés que elegir entre morfar y tomar una clase, esto con recaudos, protocolos o ver algo de arte, y sí, vas a elegir morfar. Lo bueno del arte conurbano que tenemos acá y el cual formamos parte como cultura es que es un arte popular. Digo, que sea la galera hace que nadie se quede afuera. Totalmente. Y quien necesite y tenga ganas lo pueda hacer con la conciencia de que la persona que está ahí es un laburante y que si podemos poner, bienvenido es. Pero tiene ese concepto de arte, ¿no? Como, bueno, está bien, es un arte popular al que tenemos acceso. Como... Sí, sí, de una. Bueno, y un poco para contarnos al respecto, estuvimos hablando con Federelo, Fede Negri, Fede vino, creo, a una varieté, sí, ¿no? Sí, sí, hizo el cuento de los chanchitos. Ahí va, el cuento de los chanchitos. Así que, bueno, vamos a escuchar lo que nos contaba Fede. Sí, arroba varieté salchicha en coso. Pase mi Instagram, todo también, Pauli, si quieres. Como yo voy a empezar a hacer contenido, tanto con varieté salchicha como yo, vamos a empezar a hacer contenido web. Bueno, la verdad que antes de estas nuevas restricciones veníamos como apostando un poco más a poder hacer espectáculos de una manera más normal, digamos, obviamente cumpliendo con todos los protocolos, pero bueno, había una cierta reactivación de la actividad que empezó a pasar a partir de diciembre, enero de este año. Ahora con estas nuevas restricciones, como que volvemos un poco a la nulidad de la actividad por bueno, cuestiones de horarios y cuestiones también que tienen que ver con restricciones nuevas sobre las restricciones que había, es decir, por ejemplo, en el partido Almirante Brown estaban, o el DNU dice que están prohibidos los espectáculos o las reuniones sociales, deportivas y culturales dentro de espacios cerrados, y en Almirante Brown ya suspendieron los shows al aire libre también, por lo que le habíamos buscado esa vuelta, pero la verdad que no, tampoco es viable por ahora. Así que bueno, reinventándonos, viendo cómo vamos a seguir en eso. Bien, bueno, luego de unos pequeños problemitas técnicos... Hemos vuelto. Hemos vuelto y ahí escuchábamos a Fede. Y me quedo con lo último, ¿no? Resistiendo para seguir. O sea, no nos queda otra más que seguir. Eso es la vida ahora. Claro. Resistir. Bueno, y así como también me decía Fede en otro audio, los podemos ubicar a Federelo por su Instagram, Federelo, arroba Federelo, y Federelo Fell, creo que es. Bueno, y va a estar produciendo contenido a nivel web, como pueda, con los recursos que tengan. Y también Varieté Salchicha, que en Varieté Salchicha está Lea Menéndez y el Chino Suárez, que también anduvieron por acá, el Chino de la Rumbadera. De la Rumbadera. Artistas conurbanes. Así que, bueno. Bien, en el caso de acá del barrio. Sí, ¿qué sucede? Estamos sin fechas porque, bueno, nada, todas las medidas apuntan a eso. Uh-huh. Sí funciona Semilla por los mediodías, así que si quieres comer comidita saludable y bella y nutritiva y todo, podés venir al barrio, podés buscarlos en las redes. Y lo que podés hacer, si tenés ganas, es colaborar con el barrio, en el fondo de lucha, el cafecito, el matecito. Hay distintas formas que estamos tratando de generar, porque bueno, nada, teníamos una deuda que la seguimos teniendo. Y ahora si volvemos a cerrar, también se va a acumular más. Así que nada, colaboremos. Y esto es para todos y para todos los lugares que encuentren, sí, donde se construya cultura popular y donde crean que es importante, colaboren. Porque nada, estamos sí, batallando. Sí, es lo que hay ahora. Con la ayuda de estos pequeños aportes, por lo menos se pueden sostener algunas actividades. Como la radio, como la radio, por ejemplo. Como la radio. Miren, recién acaba de pasar una persona conocida, nos saludó re contenta. Eso es la magia del barrio, ¿no? Que tiene un ventanal acá donde hacemos radio y miramos, chusmeamos, nos saludamos. Y tenemos el parlantito afuera. Tenemos el parlantito afuera, así que si pasás por acá por la puerta te podés sentar en el banquito y escucharte la huelga. Bueno, nada, hay un montón de opciones si queremos que sea colectivo. Sí, porque de hecho, bueno, ya nos podemos ir entrando en estas... Otra parte de la huelga que tratamos, ¿no? De que más allá de este caos en el que estamos viviendo, de que parece que está todo re mal, ahí como que le tenemos que poner una onda. Por lo menos nosotros somos de las que decimos o creemos de que tenemos que, más allá de todo, gozar. Hay que buscar, hay que buscar los momentos de goce, sí, para que nos pongan... Para fortalecernos, ¿no? Para seguir batallando, pero hay que buscar y generarnos esos espacios de goce. Y bueno, como justo... Plutón y Saturno. Justo estamos en la temporada ahí arrancando Taurina. Creímos que era necesario esto que va a suceder. El tiempo en el cielo transcurre cíclicamente. Todo es un continuo comienzo y fin de ciclos. Y así crecemos, y así la vida. Nosotros en la Tierra le damos formas a esos ciclos para poder vivir la energía cósmica de una manera humana. El capitalismo feroz, el patriarcado, la pandemia, nada tienen que ver con la energía de los planetas, sino en cómo los humanos decidimos vivirla. El ciclo de Saturno y Plutón, del que tanto hablamos, nos dejó como mensaje algo que ya sabíamos en nuestras interioridades. Las estructuras que sostienen la vida no van más y la transformación es radical y dolorosa. Pero el futuro ya llegó hace rato y para poder ser resistencia y sobrevivir a estos tiempos, necesitamos conectar con lo que aún nos queda de goce en las cuerpas. Y ahí también está la astrología. A comienzos de semana, el Sol y otros planetas entraron a Tauro por unos ratos. Y con ello, la invitación del cosmos es a conectar desde el contacto y con placer con la materia, que en nuestro caso humane, la primer materia y la más importante, es nuestra cuerpa. Tauro nos invita a tocarnos, sentirnos, hacer de los sentidos un puente entre el afuera y el adentro, un contacto profundo y placentero, donde las palabras sobran y el viaje es la sensorialidad. Tocar, oler, mirar, oír, probar todos los sabores posibles, jugar con texturas, aromas, sonidos, sentir el goce de una palabra susurrada al oído, el placer de una brisa cuando nos eriza la piel. Infinitas formas de placer sensorial, material y concreto en el aquí y el ahora. El erotismo corpóreo, el placer de lo pequeño sin tanto parloteo mental. Ese es el secreto taurino. Desde Huelga creemos que el goce es un derecho y como tal hay que ejercerlo. La pandemia nos trajo mucha palabra virtual y poco tocarnos. La invitación es a recuperar el autogoce, sole, acompañades por otras cuerpas, usando la fantasía, explorando y reinventando placeres. Porque deconstruir el patriarcado y ser resistencia implica necesariamente reconocer nuestras formas de placer y sentirlas como parte de nuestra praxis en resistencia. ¡Wow! Oh. Me quedé ahí, me fui a Plutón y Saturno. A todos lados, ¿no? Qué importante poder esto, utilizar los conocimientos que vamos teniendo, porque la astrología nos empezó a pasar a muchos y es un conocimiento que se socializa, histórico, social, de los pueblos, y que nos abre la puertita para que nos exploremos, ¿no? Para esto, como que sea una praxis de resistencia, que podamos deconstruir esas ideas de gozo heredadas que solamente hablan de genitalidad, como poder erotizar lo cotidiano sin que sea nada sexual. Sin que sea nada sexual. O sí, pero sí. Sí, pero no genital, ¿no? Claro. Como poder despegar, porque si no a veces también parece que el goce, el placer, siempre tiene que ver con un otro y en el momento del acto sexual. Y en realidad quizás la magia está en poder encontrar el goce en las cositas cotidianas. En lo simple. En lo simple. Y ahí Tauro es todo, y ahí, ¿no? Tauro es un toro pastando en la pradera. Con esas ganas. Claro, por eso pensaba, digo, como Tauro, claro. Como acá mi ascendente, que todo esto lo aprendí gracias a la China. Y que te encontrás, ¿viste? Cuando y empecé a darme cuenta, digo, ah, con razón, ah, por esto era. Claro, por ahí va. Es la magia, ¿no? Y el tiempo lento, porque también eso es otra cuestión que es necesaria repensar el tiempo. si nosotros no tenemos un tiempo lento, no podemos conectar realmente con el estímulo y con lo que está del otro lado. Si estamos claro. corriendo todo el tiempo alienades, no vamos a poder conectar esto con un vientito, con un matecito a la mañana, con un mimito. Tenemos que parar. Hay algo del tiempo que dice, bueno, dale, tómate ese tiempo para explorarte. Y que eso además sea una resistencia al patriarcado, ¿no? Que nos norma todo el tiempo de qué, cómo es gozar y cómo no. Claro, que hasta el, dónde. Claro, el goce lo dirigimos nosotros. Claro. ¿No? O sea, yo soy la, sí. la conductora y la gestadora de mi propio goce. Claramente. Que nadie me tenga que decir cómo tengo que amar, ¿no? Como dice el tema de Sara Eve. Bueno, que nadie me tenga que decir cómo tengo que gozar. Que gozar. Y ahí hay que explorar. Porque si no, no sabemos qué nos gusta. Y muchas veces pensamos que sabemos, pero en realidad a mí no sé si sabemos tanto. Porque tenés que explorar. Ahí va. Vos estuviste buscando algo de la Taura. Pensaba, claro, yo Taura pensaba algo que cuáles son mis momentos de goce y de disfrute así como extremo y, o los que más disfruto. Bueno, hay dos momentos que me parecen los más placenteros en mi vida, que es cocinar y el deseo sexual. Y un poco va desde esto que decía la China, no la sexualidad con el otro, sino mi sexualidad. Claro. Y resulta que está muy conectado uno con el otro. ¿Por qué? La comida afrodisíaca, hemos escuchado hablar de un montón, comida afrodisíaca y demás. No digo que te comes un pepino y te querés agachar a la heladera, ponele. No. No digo que sea así. Pero lo empecé a pensar, tipo, bueno, ¿qué me genera el olorcito a la salsita cuando la estoy cocinando? O el limón, el ajo, hay un montón. Y las texturas también, las ¿no? Texturas. De la, del alimento como... Es muy, o sea, es muy harina, amasar, tocar la harina. Hay texturas que son re lindas tocarlas. Sí, las semillitas. Sí. Bueno, en esta cosa dije, me puse a buscar y hay un aminoácido. Ajá. ¿Qué se llama? Escuchen bien y anote, señora. A ver. Larginina. L-arginina. Ahí va. Bueno, vendría a ser como un Viagra femenino. Este aminoácido lo encontramos en un montón de alimentos que comemos todos los días casi. Huevo, queso, frutos secos, leche de coco, bebidas, té negro, té verde, café, vino, lentejas. ¡Interesante! Un montón. O sea, señora, señore, señori, anotate la larguinina. La larguinina que estimula el clítoris, como que se despierta toda esa parte de la genitalidad femenina. Disfrutemos, claro, nuestra genitalidad, que claramente el clítoris está hecho para que nosotras gocemos. O sea, totalmente. Su funcionalidad. Eso es maravilloso. Cuando lo pensás, ¿qué te produce? Porque decís, wow, ¿entendés? Tengo un órgano que está preparado solo para eso. Claro. Me parece hermoso. Así que nada, creo que algo de lo taurino tiene que ver con eso. Y creo que la pandemia también, y esto del aislamiento y de no poder verse con otros y demás, nos lleva inevitablemente a seguir por el camino del autogoce y de la autoexploración, ¿no? ¿Hasta dónde nos permitimos? ¿Nos tocamos? ¿No nos tocamos? ¿Nos deseamos? ¿Buscamos formas de acercarnos a nuestro cuerpo de una manera distinta? Yo, por ejemplo, descubrí que me encantan las plumas. Entonces tengo plumas y tengo una rosa gigante así con la que me hago caricitas, como estoy mirando la tele o haciendo otra cosa y me hago caricitas. Y es maravilloso. Pero es esto, es como empezar a explorar. Claro. O seguir explorando, porque no es que no se empezó, pero el tema del autogozo, ¿no? Que está buenísimo que haya un otro o otres, pero también está buenísimo que sea con nosotras. Sí, sí, y esta cosa del descubrimiento, ¿no? De ir tocando cada parte de tu cuerpo. Yo me toco mi herida. Mira. La herida que me hice en el codo, la toco todo el tiempo. Sí. Yo no sé si ustedes saben, pero Pau tuvo un accidente hermoso. Para cerrar el año pasado. Para cerrar el año pasado y le quedó tiqui, tiqui, tiqui. Sí, bueno. Ahí. Bueno, y entonces, ¿cómo seguimos? Seguimos con la consigna. Tenemos consigna, que la consigna era cuáles son esos mimos, esos, esto que estábamos hablando. ¿Cuál es ese momentito así como tuki tuki tuki? Y tenemos uno de Marce que nos mandó. Goce personal es un fin de semana, un sábado, un domingo, un churrito mañanero y conectar con todas y cada una de mis plantitas del jardín. Así, amor a cada una y todo el amor de mis bebés para mí. ¡Qué linda, Marce! Sí, porque aparte para los que no conocen, tiene unas plantas. ¡Guau! ¡Wow! Y ama su jardín. Sí. Bueno, y en esa línea nos mandaron también algunos mensajitos. Yo te lo pasé a vos. Bien, bien. Mientras la China busca a los que le llegaron a ella, yo les cuento que, por un lado, me dijeron que les gustan esos momentos de disfrute donde no hacen nada. Ese momento de ocio, el no hacer absolutamente nada de nada, ese es el automimo de algunos oyentes. Qué bien. Acá alguien dice salir al sol a tomar mate y a ver las plantas. Les encantan las plantitas. Sí, la comadre me dice, mi disfrute es low cost. Y creo que todos estos disfrutes que nos están mandando son low cost. Sí, porque somos low cost. Sí. Quedarme sola en casa, sin compa, ni hijes, leo, miro la tele, me meto a bañar y todo eso regado de porro. ¡Wow, Romy, invitano! O sea, no es cierto que quería estar sola, pobre. No se puede, dijo que quería estar sola y estamos en aislamiento. Bueno, está bien. Bueno, por acá me dice, cuando el universo me regala sus buenas energías, me nutre de las fuerzas espirituales, cuando hay calma interna. Como buena taurina, soy re neurótica, pues claro. Y Coco, ¿vos cuál es ese momentito que decís, este es mi mimo? Me gusta mucho ponerme a producir música, grabar un poco, con una latita de cerveza ahí acompañando. Pero sí, ese momento de estar haciendo música a la noche me gusta. Que sea a la madrugada, que sean las 3 de la mañana. Ahí, nochero. Ese silencio. Ahí va. Está bueno. Ahí va. Yo tengo un montón. O sea, sí, claro, tengo un montón. La verdad que tengo ritualcitos, porque aparte para mí se vuelven medios ritualcitos. Pero voy a elegir también una mañana de fin de semana con solcito, matecito. Un churrín, y me gusta limpiar los sábados a la mañana churriada, porque aparte flasheo cosas, o sea, pongo bien musiquita que me gusta, flasheo cosas lindas, hago mi Narnia, así que bien. Bueno, esto demuestra de que somos gozosos, gozoses, gozadera, la gozadera a flor de piel. Qué tenemos bien. Che, y ya que nombramos tanto churrito, churrasco, churrerme, churrote, vale. Vamos a dar vamos a contar algo. Vamos a dar la primicia. Vamos a contar algo, porque la primicia ya aparte es el viernes que viene, así que yo creo ya que... Ya parimos. Estuvimos embarazadas todo este tiempo, pero no nos dijimos nada. Claro, y parimos una columna canábica, marihuanera. Era hora de que llegue ese momento, así que el viernes que viene arranca la primer columnita mensual, y en realidad esta huelga va a venir columniada. Sí, sí, ¿no? Cada vez más colectiva, ¿no? Me encanta, la huelguita, nos gusta eso. Porque yo escuché por ahí, me tiraron por la cucaracha que Albino, el compa que nos mandó el otro día un audio, también está ahí. ¿No? En el staff de columneres. Se está listando para el corte. Bien, me encanta. Bien. Y tenemos aparte la columna de la Tana, nuestra querida compañera. Así que bueno, creo que esta huelga empieza otra vez, como en sus inicios, buscando la manera, que no es la misma, a rotar. Así es. Y a que siga sucediendo. Y a trincherarnos. Sí. Bueno. No. Nos fuimos. No, ya estamos, ¿no, Coco? ¿Qué hora? Ya estamos. 6:20 ¡Guau! ¡Guau! Wow, me gusta. Lo hicimos, China. Nos faltó Marce acá, pero lo hicimos otra vez. Así que nada, nos vemos. Que tengan nos escuchamos un lindo fin de semana. Todes. Tauro, todes.